Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no. ¿Ah, no? ¿No? ¿No? No. Acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla el comandante. Y quiero daros la bienvenida a todos y a todas, además de un par de recomendaciones. Poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón, el trayecto es totalmente seguro y no os peleéis por pasillo o ventanilla, porque no os va a hacer falta. Nos encontramos en plena mitad del verano, época de chanclas y bañador, de paseos por la playa y noches eternas en las fiestas de la plaza del pueblo, cervecitas en el chiringuito y reuniones con amigos y familiares alrededor de mesas enormes y conversaciones despreocupadas, viajes en avión y calor en el atasco. Una época que, quizá más que cualquier otra, suele tener su propia banda sonora. Vosotros, que sois ya pasajeros experimentados de Cápsula 40, seguramente sepáis de qué estamos hablando. Así que, sin más, saludamos al alma de nuestra nave, Forti. Hola, comandante. Hola, pasajeros. Y comenzamos nuestro quinto viaje por lo que ya os estabais oliendo, la canción del verano. Despega Cápsula 40. ¡Nos vamos! Ritmos latinos, pachangueo, rumbas flamencas, pop de aquí y de allí o incluso música electrónica. La canción del verano lleva décadas tocando todos los palos para hacerse con el título de ser el ritmo que más suena en esta época del año. Es un símbolo del comienzo del buen tiempo y del disfrute veraniego. Me encanta. Pues la canción del verano ya es una tradición. Lo mejor de las verbenas. Pegadiza, repetitiva y machacona. Odio, odio, odio la canción del verano. Se repite más que el ajo. Una explosión de alegría y optimismo. Chiringuito mola, sin chiringuito ya no te digo tanto. La canción del verano al final te la aprendes, sí o sí. Una vez que la escuchas ya no te la sacas de la cabeza. Y bueno, alegra el verano. Con toda alegría, todo buenas sensaciones, hasta que llega un día un viaje de larga distancia y se te ocurre ponerle a los niños en el coche la barbacoa y ya te digo yo hasta dónde acabas de los chorizos parrilleros. Amada por unos y odiada por otros, lo cierto es que cuando una canción logra hacerse con este honor, es prácticamente imposible mantenerse ajeno a ella. Es el gran hit del verano, y seas de los que la celebras o de los que la detestas, seguramente, llegado septiembre, eres incapaz de no sabértela. En esta ocasión, Cápsula 40 os va a llevar por algunas de las canciones que han amenizado nuestros veranos, pero antes, ¿cómo? ¿Cuándo y dónde empezó esta moda que vuelve año tras año? Año 1964, Italia. La Asociación Italiana de Fonografía decidió convocar un concurso veraniego para encontrar nuevos artistas y aprovechar el tirón en las ventas, tal y como ocurría en invierno con el prestigioso Festival de San Remo, donde llegaron a actuar grupos como el Dúo Dinámico o Los Bravos. Desde San Remo, Manolo de Los Bravos, os envía un saludo a todos. Varias canciones pegadizas, alegres y bailables, eran presentadas y votadas por los oyentes para terminar eligiendo la canción del verano en un concurso que terminó llamándose Un disco per l'estate, un disco para el verano. 1966, España. El éxito de la idea terminó traspasando fronteras, y el mismo año en el que aparecen los 40 principales... Llega, como parte del programa de promoción de turismo de España, la primera edición del concurso La Canción del Verano. La Canción del Verano 1966. ¿Cuál será la canción más popular de nuestras vacaciones? Tres grandes locutores de la SER, Pepe Palau, Miguel de los Santos y Joaquín Prat, presentaron hace 7 días las canciones candidatas al título. No hay realmente un consenso oficial sobre qué tema es considerado la primera canción del verano en España. Quiero una motocicleta. Algunos dicen que la moto o Black is Black de los Bravos, pero nosotros nos vamos a fiar de nuestro Lucky, que el 12 de julio de 2004 resolvía el misterio. En el verano del 96, hasta ese momento, las compañías de discos llegaba el verano, vacaciones. Resulta que hay un disco, Luis Aguilé, que de repente empieza a vender. Estaban de vacaciones todos, llaman al director de ventas de una gran cadena, grandes almacenes, de otros sitios. Oye, que necesitan más copias de este disco. El director de la compañía dice, ¿qué pasa aquí? Pero si en verano no se venden discos y la gente en aquella época, nada. Bueno, pues a partir de ese disco de Juanita Banana y de Luis Aguilé, las compañías de discos dijeron, ahí va, que cuando llega el verano también se pueden vender. Y a partir de ese año 66 y de Juanita Banana, el verano se convirtió en una estupenda época también para vender música. Así que la versión de Juanita Banana de Luis Aguilé, que tuvo una gran aceptación. La versión de Luis Aguilé es la más popular en todo el país. Juanita Banana. Tiene todas las papeletas, tal y como decía Joaquín, para ostentar el título de primera canción del verano en nuestro país. Desde ese momento en adelante, casi todos los años, casi todos los veranos, se caracterizan por ese himno que no para de sonar en radios, televisiones y chiringuitos. Y para muestra, Cápsula 40 os trae varios botones. Dale, Forti. 27 de febrero de 2014. Hemos quedado que fue en Italia donde empezó el fenómeno Canción del Verano. Y del mismo país llegaba una cantante, bailarina, presentadora y actriz que tras trabajar con el mismísimo Frank Sinatra, se volvió de Hollywood cansada del ritmo, de las fiestas y el desenfreno generalizado que se encontró por allí. Vamos, que la aventura americana se le hizo bola a Rafaela Carrà. Y tal y como nos contaba por teléfono en 2014, terminó por volverse al poco tiempo. No, los 60 no me pertenecen. He hecho películas, he hecho teatro. Era otra Rafaela, diferente. La Rafaela Showwoman que vosotros conocéis empezó en 1970. En Italia. Ya en los 70, Rafaela cogió carrerilla y editó multitud de canciones que perfectamente podrían considerarse canción del verano. A saber, Caliente Caliente. En el amor todo es empezar. O Fiesta. Pero como de canciones del verano se trata, elijamos el consejo que la artista italiana nos daba para encontrar el lugar donde poder disfrutar del sexo. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú, sin amantes. Enamorada de España desde que actuó por primera vez en Televisión Española en el año 1975. Muy buenas noches, señoras y señores. Yo soy Rafaela Carrà. Soy muy contenta, muy feliz de estar con ustedes. Aparte de una bellísima persona, Rafaela fue una auténtica adelantada a su tiempo, cosa que, por supuesto, le trajo algún que otro quebradero de cabeza, incluida la censura de esta canción. No solamente yo, también el autor de las canciones, la música y todo esto, el baile, bueno, todo el conjunto. Entonces, ahí estaba un poco adelantando los tiempos, entonces no me daba cuenta, eso es seguro, pero lo cantaba con una tranquilidad. A pesar de las críticas, ni unos ni otras consiguieron que Rafaela perdiera su maravillosa naturalidad. Ok, empezamos ya, bye. Y su amor por la libertad. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Verano de 1989. En la década de los 80, el fenómeno La Canción del Verano ya estaba totalmente establecido. Estamos en los años del Oscar de Garci. Los 12 goles a Malta. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! Y por supuesto, Verano Azul. Esta sí que es una canción del verano, y no solo de uno. En fin. Por aquel entonces, a medida que se acercaba la época estival, el personal ya estábamos esperando con cierta curiosidad el título de la canción que iba a hacer los honores. Son también los años de Hombres G, Rocky 3 o Kaoma y su baile prohibido, la lambada. Pero también de una generación de grupos muy gamberros y muy, muy divertidos como Un pingüino en mi ascensor. Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor. Esta noche, nena, es para los dos, atrapados en el ascensor. Los inhumanos. O el que fue, y ahí es donde queríamos llegar, número uno de 40, de refrescos. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa, podéis ganar la liga, podéis ganar la copa. Afirmaréis seguros que es la capital de España, pero al llegar agosto vaya mala. Eran jóvenes, divertidos e irreverentes desde el nombre. No eran los refrescos, eran de refrescos. Y Bernardo Vázquez, cantante y compositor del grupo, no se explicaba por qué. Por fastidiar. Ah. Aquí no hay playa se convirtió en el himno de aquel verano y quizá trajo consigo esa maldición de los exitazos por los que son conocidos ciertos grupos que son luego incapaces de repetir tal acierto. Sí, ese fue nuestro San Benito, nuestra lápida quizás, porque nosotros pues teníamos muchas canciones que iban dirigidas a un público variopinto y con esta canción llegamos a un público tan extenso, que después, claro, nos pedían canciones de este tipo, que llegara al mismo número de gente, y nunca fue nuestra intención, ni volvimos a lograrlo. Verano de 1994. El verano del 94 se lo quedó, musicalmente hablando, la historia de un andaluz al que se le olvidó sacar de la terraza a su mascota, un simpático canario que terminó muy malamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! Los sevillanos No me pises que llevo chanclas, encabezados por el gran Pepe Vejines, llevaban años haciéndonos reír con sus letras cargadas de humor. Una vacuna contra el mal rollo, además con una sola dosis. Pero sin duda el canario encumbró a los creadores del concepto agropop no solo como dueños de la canción de ese verano, sino también del cariño del público, y así lo reconocía Pepe años más tarde. Los aplausos son un veneno, el cariño de la gente también te engancha mucho, ¿no? Y porque al principio quizás fuese otra cosa, ¿no? Era el entusiasmo de los principios, ¿no? La juventud, pero ahora mismo cuando te para alguien y dices, tú sabes la de veces que yo te he escuchado en un cumpleaños, en un chiringuito, en un fin de año, entonces claro, te das cuenta de que formas parte de la vida de esa persona, ¿no? Y además de la parte del lado feliz, claro. ¿No? Entonces pues eso se va asentando en ti y no te viese una responsabilidad, pero sí se crea un deseo de seguir haciéndolo y de seguir montado en este tren. Ay, ay, ay, ay, ay. Seguimos en los 90 con un pequeño salto en el tiempo. Dale Forti. Tan solo dos años después, en 1996, otro tipo de canaria, concretamente natural de Lanzarote, entraba en el universo Canción del Verano para poner un poquito de orden con la ayuda de un amuleto muy especial. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Rosana sonó por todas partes, pero no perdía el norte ni se olvidaba de la razón principal por la que había aparecido en escena. Creo que soy compositora, básicamente, por encima de todo. Lo que pasa es que bueno, he empezado con este juego y de cantar y me lo paso muy bien y veo que la gente reacciona, ¿no? Y se lo pasa bien cuando estoy cantando y por eso lo hago, no por otra cosa. Y simplemente, agradecida por la acogida, se centraba, como cuando estamos de vacaciones, en disfrutar de la experiencia sin preocuparse por el futuro. Si mi segundo disco se vende igual o más, estaré agradecida. Uh-huh. Si mi disco se vende menos, estaré igual de agradecida. Y si no funciona, me retiraré y habré gozado de un año magnífico. Y además nos daba un consejo. Y que se lo pasen ustedes bien, que sean felices, que es de las pocas cosas que es gratis. Hasta siempre. 5 de mayo del año 2000. El bombazo del verano del año 2000 no fue el tan temido error informático, el famoso efecto 2000 que quedó en nada. No, no. El bombazo vino directamente de Argentina. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo King África. Y le queremos dejar besos y abrazos para toda la gente de los 40 principales. ¡Bomba! Su personal versión del tema Bomba venía acompañado de peculiares vestimentas, llamativos cortes de pelo y trabajadas coreografías. Cuando subimos en el escenario tratamos de hacer un evento en el cual vos veas algo visual, algo muy colorido, con coreografías fáciles y letras fáciles para que lo puedas cantar. Y detrás de todo esto, bueno, como te decía, hay un montón de gente que nos apoya, que nos remixa los temas, que trabaja en el estudio, que busca la ropa apropiada para que nosotros salgamos, los peinados raros esos que vos ves. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Llegaron a número uno de los 40 e indiscutible banda sonora de los meses de calor, cosa que no les dejó mucho tiempo libre. Hacemos un llamado a la solidaridad de la gente que nos dé un minuto libre. Alan Duffy, vocalista y líder de King Africa, nos hablaba de la fórmula de su éxito, el efecto licuadora. Bueno, hacemos eso, tomamos temas así, para versionar, hacerlos un poco más así estilo King Africa y sale esto, el efecto licuadora que le llamamos nosotros. La bomba no fue la única canción del verano de estos expertos en el género. Tuvieron muchas más, muchas como esta. Esta otra. O incluso lo que los hace estar en el top del ranking de grupos generadores de éxitos veraniegos. Pero claro, por muy alto que llegaran en este sentido, era muy difícil, por no decir prácticamente imposible, llegar al nivel del rey por excelencia de la canción del verano en España. 17 de junio de 2004. A pesar de su aspecto latinoamericano, el considerado rey de la canción del verano venía del mismísimo París. Hola a todos los amigos de este programa. Georgie Dan y la canción del verano. La canción del verano y Georgie Dan. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación. No se entiende lo uno sin lo otro. De hecho, hubo una época en la que el artista y el verano eran casi sinónimos. Y siendo ya un artista consagradísimo, el 17 de junio de 2004 pudimos hablar con él. Yo pienso que la gente está un poquito esperando. Me han puesto hasta la etiqueta de el rey del verano, cosa sí, que procuro guardar y llevar de lo mejor que puedo. Y hasta ahora pues he logrado que comulgar con los gustos del público en definitivo. Y pienso que siempre que hay este hilo entre el artista y el público, pues habrá Georgie Dan. Las letras sencillas y los ritmos pegadizos del artista francés consiguieron crear el concepto de pachangueo, la típica música que todo el mundo espera en una fiesta. Canciones como La Barbacoa o El Bimbo le hicieron dueño y señor de las bandas sonoras de nuestros veranos, logro para el que Georgie no tenía una explicación más allá del trabajo duro. O sea, esta profesión es, estás ahí y no se sabe por qué, pasa un tren, lo coges y si estás preparado, pues sigue con el tren y si no estás preparado, pues te baja a la próxima. Activo profesionalmente desde los años 60 y residente en nuestro país desde hace décadas, Georgie falleció en noviembre de 2021, pero nos dejó canciones de sobra para amenizar nuestros veranos en el lugar exacto. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? En el chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. Pues un saludo muy cariñoso a todos y espero que lo que hemos pasado juntos, pues, os ha gustado. No lo dudes, amigo. Cápsula 40 llega al final de su quinto viaje. Os agradecemos, como siempre, la compañía y os emplazamos al próximo, que ya estamos maquinando. No sin antes desearos un feliz verano y deciros que os queremos a todos y a todas de vuelta. Disfrutad, tened cuidado y, como decía Stevie Wonder en 1984... Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje.